En el marco del programa educativo tributario que lleva a cabo la División de Recaudación Tributaria, adscrita a la Dirección de Finanzas del Ejecutivo Estatal, se va a realizar este día viernes 4 de febrero una jornada de divulgación tributaria en la población de Coloncito, municipio manapelicano. Esta jornada se está realizando en coordinación con la alcaldía del municipio panamericano y con la ayuda y la colaboración de los delegados municipales y parroquiales del área, de la zona. Esta jornada se va a realizar el día viernes, como ya lo había anunciado, a las 10 de la mañana en la Casa de la Cultura de la población de Coloncito. Es importante recalcar que en esta jornada se van a tocar temas de mucha importancia para toda la población en general, relacionados con la ley de timbres fiscales del Estado Táchira. Vamos a hacer énfasis en los que son los trámites administrativos para las renovaciones de las licencias de licores, los trámites administrativos para la adquisición y renovación de las licencias para ser expendedor de especies fiscales. También se va a tocar el tema de los comerciantes en general, tales como abastos, panaderías, farmacias, que deben pagar su tributo ante el Estado, ante la gobernación del Estado, para tener toda su documentación en regla. La invitación, pues, es para toda la población en general a que se acerque este día viernes, a recibir toda la información para que puedan manejar cuáles son sus deberes, cuáles son sus derechos, cuáles son los tributos que deben cancelar en esta materia, en qué se utilizan estos recursos, hacia dónde van destinados, cómo los utiliza el Ejecutivo Regional, de forma de que las personas sepan que se está haciendo una recaudación tributaria, que se están pagando unos impuestos de manera transparente, ya que sus impuestos van a ir a los sitios que de verdad han sido destinados para esto.